enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. ¿Cómo motivar al adolescente? El tema que vamos a tratar en esta oportunidad constituye uno de los capítulos más interesantes de la psicología, un tema verdaderamente apasionante, aunque supremamente complejo y difícil. El famoso literato Hemingway, en su obra Las nieves del Kilimanjaro, describe el hallazgo de un esqueleto de leopardo perdido entre las nieves perpetuas. Descripción magistral. Y a continuación, el autor se pregunta: nadie sabe qué hacía ese leopardo perdido en esas alturas inaccesibles. Supone él que el leopardo buscaba algo, tal vez una presa, tal vez una compañera perdida entre las nieves. En realidad, la conducta del animal, y lo mismo la conducta humana, es motivada. Hay que buscar una motivación que es la causa, el motor que impulsa al hombre y al animal a obrar. Vamos a hablar hoy sobre las motivaciones, los deseos y las necesidades del adolescente. Es absolutamente imposible pretender agotar este tema tan profundo y tan vasto, pero sí podemos esperar comprendernos un poco mejor a nosotros mismos y comprender mejor a nuestros jóvenes adolescentes. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué tengo el carácter que tengo? ¿Por qué reacciono de determinada manera ante los hombres, ante las mujeres, ante los niños, ante los ancianos? ¿Por qué mi personalidad es tal como es? ¿Y por qué reacciono como a veces lo hago, de manera que ni yo mismo lo entiendo? Las mismas preguntas podemos hacer respecto al adolescente. ¿Por qué ese joven o esa joven son así? ¿Por qué le gusta ese pelo largo y esa melena? ¿Por qué el último baile con tanto entusiasmo como ella le pone? ¿Por qué esa afición a las últimas canciones de moda? ¿Por qué el uso de un lenguaje propio que ya no ni entendemos los adultos? Y tantas otras preguntas que nos hacemos respecto al adolescente. Si comprendiéramos un poco mejor sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades, entenderíamos mejor al adolescente y podríamos educarlo mejor. La palabra motivación viene de una raíz latina, del verbo movere, que significa mover, de la raíz motio, que significa movimiento, acción. Las motivaciones son las que impulsan nuestros comportamientos las que nos mueven a nosotros a obrar. Y en primer lugar, examinemos algunos principios generales acerca de la importancia de las motivaciones en la conducta humana y en particular en la conducta del adolescente. Las necesidades son dinámicas, impelen a la acción y en determinadas circunstancias pueden ser supremamente poderosas. Pongamos algunos ejemplos. El hambre es una motivación humana. Desde el hombre de las cavernas hasta el astronauta que lleva su comida en píldoras al espacio, el hambre motiva a toda la humanidad. Por algo, en la base del materialismo dialéctico está el factor económico como explicación de la conducta humana y de toda la historia de la humanidad. El hambre es una poderosa motivación humana. Otro ejemplo, el impulso sexual, poderoso para realizar obras grandes, poderoso para realizar crímenes nefandos. Para amar a una mujer o a un hombre y hacerlo feliz o desgraciado. ¿Cuántas guerras se deben al impulso sexual, al amor por una mujer? Desde Helena de Troya hasta el gran cisma protestante, en el cual jugó una gran parte Enrique VIII y su mujer, su amor por una mujer, Ana Bolena, el sexo es un impulso poderoso. El anhelo de poder, para Adler, es el impulso fundamental del ser humano. Y vemos en nuestros días millones de hombres que se precipitan al combate y a la matanza para satisfacer el anhelo de poder. Recordamos con horror a un hombre megalómano, Adolfo Hitler, quien tuvo tanta parte en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto judío. Nadie puede, por lo tanto, ignorar las motivaciones humanas. Es algo que la persona exige para su bienestar físico, psicológico o espiritual. Por lo tanto, hay que distinguir cuidadosamente entre esas necesidades profundas del ser humano y los deseos que las manifiestan al exterior, entre necesidades y deseos. Hagamos la distinción. Las necesidades fundamentales no pueden frustrarse sin causar desajuste, sin perjudicar el bienestar físico, psicológico o espiritual. Hay deseos que pueden sacrificarse, otros podrán llenarse, pero no son absolutamente imprescindibles. Trátese de un niño, de un adolescente o de un adulto. La pregunta que un padre o un educador debe hacerse cuando se da cuenta de los deseos de su hijo es la siguiente: ¿qué hay detrás de esos deseos? ¿Qué necesidad está actuando bajo esos deseos? Esos deseos están enraizados en las necesidades básicas de la personalidad. Si comprendemos esas necesidades, comprenderemos mejor la conducta del adolescente. Pongamos algunos ejemplos para aclarar esta distinción entre deseos y necesidades. Un adolescente le pide a sus padres una habitación para él solo, ya no se conforma con la alcoba que ha compartido hasta ese instante con su hermanito menor, desea una mayor privacidad. Ese deseo puede ser legítimo o no serlo. En determinadas circunstancias se le podrá dar gusto. Otros padres quizás no puedan complacer a su hijo, pero detrás de ese deseo puede haber una necesidad fundamental que sí debe llenarse y que no puede frustrarse sin serios desajustes en la personalidad del joven. Es la necesidad de independencia. El joven desea un radio personal, un aparato de televisión para él. Quiere observar los programas que a él le gustan. Será un deseo que se le puede satisfacer o no, depende de tantas circunstancias, de las posibilidades de los padres, de tantas otras cosas. Pero nuevamente está manifestándonos esa necesidad básica de independencia que puede manifestarse en el deseo del adolescente de tener una llave de su casa. Muchos adolescentes, quizás la mayor parte, desean asistir al colegio y el día de mañana muchos a la universidad. En algunos casos es una expresión de un anhelo de aprender, de capacitarse para el día de mañana, pero en la base de estos deseos puede encontrarse la necesidad de participar en grupos, en reuniones, y la participación es nuevamente una necesidad fundamental del ser humano. Por eso la niña desea con tanto anhelo esa cita en la cual ha puesto tantas ilusiones. Por eso esa quinceañera desea asistir a la fiesta, a su baile de sus 15 años, o al de una de sus amigas, o a un paseo al cual ha sido invitada. Podrá negarse el permiso para la cita, para la fiesta, para el paseo. Lo que no podrá frustrarse nunca es la necesidad fundamental de participar con otros seres, con otros compañeros de su edad. Otro ejemplo, toda la psicología de la moda está basada en la necesidad de conformidad que exige en el ser humano, la necesidad que lo mueve a conformarse con los gustos, con los valores, con las costumbres, con los estándares del grupo al cual uno pertenece. A la mamá podrá no gustarle el vestido de su hija, pero ella se sentiría extraña con otra clase de traje dentro del grupo de compañeras entre las cuales este vestido está de moda. Al adolescente le agrada su melena, porque en el grupo de sus compañeros es una característica que todos comparten, y él quiere adaptarse a ese uso. Por eso mismo, usa un determinado lenguaje. Todos los compañeros lo hacen así, todos hablan de la misma manera, todos visten de la misma manera, y él no quiere ser extraño a su grupo. Es la necesidad de conformidad. Otro adolescente puede pedir hoy una bicicleta y mañana una moto. No solamente por ese afán de velocidad, de vértigo, que es característico de muchos adolescentes, sino que es posible que de esta manera esté satisfaciendo su necesidad fundamental de autoestima. Cuando él pasa en su motocicleta a toda velocidad y con gran estrépito frente a la casa de la niña a quien admira, su autoestima se sentirá realzada, ella lo admirará, ella hablará de él con sus amigas. Distingamos por consiguiente entre deseo, que se puede satisfacer o no, y necesidad del adolescente, que debe llenarse siempre. No es buen sistema educativo frustrar sistemáticamente los deseos del adolescente, porque muchos de ellos son razonables. Sería equivocado el sistema educativo que se expresaría con las siguientes palabras: hay que darle duro en la cabeza, hay que quebrar su voluntad, hay que llevarle la contraria para enseñarle a obedecer. Son sistemas obsoletos y equivocados. Pero muchos de los deseos del adolescente no serán razonables y habrá que enseñarle al mismo tiempo la tolerancia a la frustración, una de las características más importantes de la personalidad madura. Hemos visto la importancia de las motivaciones para comprender la conducta del adolescente. Esas motivaciones tienen una estrecha relación con el comportamiento del mismo y con su salud mental y con sus ambiciones personales. Un joven desea, por ejemplo, llegar a ser un gran médico. Y si esa motivación es auténtica y sincera, será un elemento de progreso para ese muchacho. Será capaz de estudiar, de consagrar largas horas al trabajo, de sufrir muchas privaciones, de hacer muchos sacrificios con tal de alcanzar esa meta lejana que se ha fijado como una estrella, como un ideal. Es la psicología que alienta al deportista. ¿A cuántas privaciones se somete un muchacho o una muchacha que realmente quiere llegar a ser el campeón o la campeona de su equipo? Si por el contrario, esa necesidad quedara frustrada, el joven puede convertirse en un desadaptado y en algunos casos extremos en un criminal, en un neurótico, en un psicótico. Es importante, por consiguiente, para la salud mental del adolescente y para comprenderlo mejor, comprender las necesidades, las motivaciones que existen detrás de todos sus comportamientos, que pueden ser muy variados. La satisfacción de las necesidades fundamentales es básica para la salud mental y para la realización personal de los adolescentes. Por eso es tan importante descubrirlas detrás de sus deseos mudables. Si los padres o los educadores, sea por egoísmo, sea por ignorancia, llegaran a frustrar al adolescente en sus necesidades fundamentales, él se tornaría tal vez rebelde, agresivo, desobediente, resentido, desaplicado, perezoso, delincuente, vicioso, mentiroso, drogado, borracho. En cualquier conducta indeseable con que se presente el adolescente, debemos preguntarnos ante todo: ¿qué necesidad fundamental está siendo frustrada y está siendo tal vez compensada con esa conducta indeseable, con ese síntoma neurótico? Por eso, este tema es tan práctico y de tanta aplicación para los padres y educadores, Si el hijo se muestra rebelde, si se entrega a las drogas o al alcohol, si se muestra aislado, deprimido y triste, si comienza a dar síntomas de poca estabilidad emocional, recorramos la lista de necesidades fundamentales del ser humano y pensemos si algunas de ellas no están siendo frustradas por causa de los padres que no comprenden a su hijo. Los comportamientos indeseados del adolescente, lo mismo que del adulto, son siempre un modo de defenderse la persona, de satisfacer equivocadamente, tal vez, alguna necesidad básica. Tengamos en cuenta que el muchacho no es naturalmente perverso, ni tiende espontáneamente a convertirse en un neurótico. Pero si alguna de estas necesidades y motivaciones fundamentales no se satisface de manera adecuada, fácilmente buscará comportamientos compensatorios para llenar esta necesidad. Un ejemplo: hay con frecuencia niñas que comen en exceso y que por eso tienden a la obesidad. Con frecuencia no basta la dieta recomendada por el médico. Intervienen factores psicológicos. Esa niña se siente tal vez aislada, incomprendida, falta de cariño o de atención. Y en el placer que le dan las golosinas, está buscando una compensación para la frustración que está experimentando en su necesidad de afecto, de estima, de atención, de seguridad. Los invito, queridos padres, a terminar la reflexión del día de hoy con la oración de un joven por su madre y la oración de un joven por su padre. Señor Jesús, me admira la relación que existe entre tu madre y tú. Tú sabes quererla mucho. Ella tiene el corazón lleno de lo que tú le diste. Es casi lo mismo, ¿verdad? Yo sé que mamá me quiere mucho y me guarda en su corazón. Yo me siento en su corazón. Es allí donde aprendí la libertad. No me dio a luz ella. Y ahora voy a pedirte por la mujer que es mi madre. Tú pensaste la forma de hacernos nacer. Cada día me asombro más de ello. Es hermoso tener una madre. Y esa madre, Jesús, que me diste, hazla fuerte, sincera con nosotros, generosa con todos, realizada en sí misma. Únela a papá como cuando eras novios, como cuando se hiciste un sacramento en ellos, como cuando yo nací, como cuando se encuentran cada noche. Dale tu alegría para que sea como tu madre, para que su vida sea fecunda, para que sea alegre. Es importante tener una madre alegre. Dame siempre el ejemplo de María. Tú sabes entonces lo que debes darle. Amén. Y ahora oro por mi padre. Jesús, yo sé que a nadie mejor que a ti, que eres hijo y lo eres más perfectamente que nadie, puedo hablarte para pedir por mi padre. Fíjate ahora un poco en él. Te lo pido por favor. Ese hombre me dio el ser, Ese hombre que ves ahí es la persona por la cual yo puedo pensar y hacer planes de vivir y de conocer, de conquistar, de aventurarme, de compartir con otros lo conquistado, de ser mejor y de dar más, de amar, de ser cuando tú lo quieras padre o madre de mis hijos. Jesús, hoy te pido por él, enséñame a conocer a mi padre, sus riquezas para aprovecharlas y respetarlas, su pobreza para ayudarlo a mejorar. Que mi padre no quede jamás fuera de mis planes y que aprenda a valorarlo ahora y sea mi amigo. Concédele que su familia sea para él sacramento de salvación, que entre nosotros encuentre tu presencia y desde nosotros alcance la vida. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.